número superior a 20 euros, puedes tener este libro. Ábralo. Asociaciones no recomendadas. Ácido acetilsalicílico, aspirina. Corticoides y otros antiinflamatorios. Warfarina, heparina y otros medicamentos utilizados para prevenir la formación de coágulos. Litio, utilizado para tratar algunas alteraciones del estado de ánimo. Metotrexato, utilizado para la artritis reumatoides y el cáncer. Hidantoinas y fenitoína, utilizados para la epilepsia. Utilizado para las infecciones enfermedades. Reconozco en ti mi cura, que tienes junto la fuerza del Espíritu. Thank you. ¿Sí? No. ¿Ahora? No, no, no, no, no, no, no. Ahora no. Sí, adiós, adiós.